eres buena, no pienso dejarte. Dicen que eres fea, he comenzado a amarte. Me tienes sin cuidado, lo que diga la gente. Me tienes sin cuidado, lo que hablen los de enfrente. Nada más dulce que tu sonrisa es una preciosidad. Nada más dulce que tu sonrisa es una preciosidad. Es una preciosidad. Dicen que eres fresca como las fuentes. Dicen que eres tierna, que eres a la gente. Yo soy un esclavo, voy lleno de miedo. Quizás puedas tu lucero. Nada es más dulce que tu sonrisa, es una preciosidad. Nada es más dulce que tu sonrisa, es mi felicidad.